trampa de tus ojos no me libro, no es normal. Con ninguno me suele pasar, es solamente contigo. Trato de no pensar en ti, pero no lo consigo. Pero no lo consigo. Un amor ilógico. Ven, ven, ven, esta película la he visto. Ven, ven, ven, como las hace Tarantino. Pero cuando la he visto, cuando me ha visto, yo pierdo el sentido. Loco conmigo, idiota perdido. Loco conmigo, pero cuando la he visto, cuando me ha visto, yo pierdo el sentido. J'aime jouer mais là je suis sérieux. Je n'ai pas envie de tenter cette fois, c'est trop dangereux. Peligrosa, peligrosa.